Radio Universidad presenta. Estás a punto de cruzar el umbral que divide la realidad de lo sobrenatural. Ahora estás del otro lado. Muy buenas noches a todos los radioescuchas de Del Otro Lado. Les damos la bienvenida a este su espacio preferido entre Radio Universidad en cuanto a los temas paranormales, ya que, pues, como ustedes saben, Radio Universidad tiene programas para todos los gustos. Y pues estamos transmitiendo esto como cada semana en punto de las 9 de la noche a través de 88.5 FM Radio Universidad, todos los miércoles a las 9 de la noche y los jueves a las 5 de la tarde por el 1190 de AM. Y pues aquí está conmigo ya también mi buen amigo, compañero, el señor Enrique Aguilar. Gracias, José Luis. Bueno, pues efectivamente con este programa que siempre, en el cual siempre manejamos temáticas sui generis o interesantes, sobre todo tratando de darle un cariz distinto al manejado por el vulgo, en el cual nosotros mismos nos incluimos. Así es. El asunto del exorcismo y estas cosas, ¿no? Uh-huh. Sí, que es el tema que comenzamos la semana anterior y en torno al cual durante unas, yo creo que más o menos como dos semanas más vamos a estarlo tratando, porque hay muchísimo material que pues es difícil que en dos o tres programas nada más lo podemos sacar. Inclusive te apuesto a que vamos a hacer cuatro y se va a quedar muchas cosas todavía en el aire. Y la semana anterior, Enrique, si recuerdas, estábamos hablando acerca del caso del exorcista, de la película del exorcista comparada con el caso real, que tenía muy poco o casi nada que ver. Ni el caso ni la película, sobre todo, bueno, por el hecho de que la película era una niña la protagonista cuando originalmente era un niño. Y hay otro caso también muy sonado, que este, al parecer, este sí es muy real, dicen. Es el caso de Emily Rose, que también se hizo una película recientemente, que fue El Exorcismo de Emily Rose. Inclusive, fíjate que por ahí, después de haber visto esta película, me puse a buscar información en internet y muchas de las cosas que aparecen en la película realmente concuerdan con lo que publicaron los diarios en su momento en Alemania, porque realmente este caso se llevó en Alemania por allá de los años 40. Y todo lo que sale en la película tal cual sucedió. Lo único, al parecer, lo único ficticio dentro de la película del exorcismo de Emily Rose es el juicio, porque no se tienen registros fehacientes del juicio que se hizo al padre Moore, que realmente, bueno, de hecho ni siquiera los nombres son los reales, usaron otros nombres para los personajes. Por aquí creo que traigo los nombres reales de los personajes de la película. Pero bueno, Enrique, antes de hablar acerca de esa película, digo, si vamos a hablar de películas, mejor hacemos un programa de cine, ¿no? Mejor vamos a dejar ese tema para la próxima semana. Esta semana les vamos a dar un poquito más de datos acerca de lo que es el exorcista, la preparación que debe de tener un exorcista y qué es el exorcismo. De hecho, la palabra exorcismo se deriva del griego exousia, que significa juramento, y se refiere a poner al espíritu o demonio bajo juramento o invocar una autoridad más alta para obligar a la entidad a actuar de manera contraria a sus deseos. Que si recordarás, en nombre de quien normalmente se expulsa los demonios de un cuerpo es en nombre de Jesucristo, que es lo que precisamente dice aquí, que se invoca a una autoridad más alta para obligarlos a salir. Exactamente, es la digamos que es la lucha de lo digamos de lo etéreo, lo que no vemos nosotros. Ajá. Contra una figura humana, dijéramoslo así, porque hay otro asunto que tiene que ver con los animales, ¿no? Así es. Pero es una lucha de poder a poder, entre comillas, que se entiende así. Y además hay una autorización ex profeso para alguna persona dedicada a esto. Así es. Dentro de la iglesia, en el derecho canónico, según estuve leyendo por ahí el otro día, hay todo un procedimiento para que esta persona autorizada actúe. Ajá. Que es traída de quién sabe dónde, ¿no? Así es. Como lo hemos visto en varias películas, es muy curioso. El exorcista es sacado de lugares muy lejanos y casi siempre en momentos donde está así como que en retiro, ¿verdad? Muy cierto. Y volviendo así, tomando nada más así fragmentitos acerca de la película de Emily Rose, nada más para no clavarnos tanto. Uh-huh. hay una parte de la película precisamente donde, donde se explica que el padre Moore, cuando está en su proceso, en su proceso legal, él menciona que un cardenal o un ministro, no recuerdo quién, le autorizó a él por escrito que podía hacer, llevar a cabo el exorcismo. O sea, los exorcistas no se mandan solos. Sí, sí. Sí, o sea, no cualquiera puede ir y, oye, fíjese que mi hermano está poseído, vaya a llegarle un exorcismo, ¿no? No, primero hay que estudiar el caso, y ya después cuando el sacerdote que va a practicar y que obviamente se supone que debe de estar bien preparado, ve que realmente se trata de un caso real, entonces solicita la autorización de las más altas esferas del clérigo para poder llevar a cabo ese ritual. En suma, entonces, nadie debe utilizar este rito, porque es un rito, ¿verdad? También, ni nadie debe de ejercer este ministerio sin autorización de la iglesia. Así es. Así en concreto, ¿no? Ajá. Esto diríamos. Sí, así es. Y en alguna ocasión, bueno, de hecho la semana pasada tú lo mencionaste. Sí. Y fue muy acertado el comentario que hiciste acerca de que decías tú que la... Ay, no me acuerdo bien cómo lo expresaste. Que la iglesia se había autonombrado, bueno, así como la única autoridad en estos terrenos. Uh-huh. Para poder llevar a cabo un exorcismo, la iglesia católica. Porque hay que también recalcar que dentro de otras iglesias, bueno, no quiero meterme mucho en este tipo de cuestiones porque tampoco somos expertos y son temas bastante cómo decirle, rebuscados y pues bueno, pues muy eclécticos, ¿no? Es una cosa exactamente. Pero bueno, por ahí he sabido también que dentro de las iglesias, de las tantas iglesias cristianas que existen, hay una sola que practica el exorcismo, que es la rama pentecostés. La rama de cristianos pentecosteses son los únicos dentro del cristianismo que practican el exorcismo. Sí, que voy calculando que esta rama pentecostés es muy cercana al rito católico. Sí, más, ¿verdad? O menos. Bueno, siguen las mismas creencias que uh-huh. vamos a decir que la iglesia cristiana ortodoxa, pero tiene sus ciertas reservas. Sí, lo que sucede es que aquí pues hay un asunto muy muy curioso, a lo mejor digo una barbaridad, pero sí es cierto. La iglesia católica se reserva para sí este uh-huh. tipo de asuntos, ¿no? Y cuando se reserva eso, hace una determinación de los demonios, ¿no? Los autonombra también como ángeles caídos. Es verdad. A causa de sus pecados, que son seres espirituales de gran inteligencia y poder. Uh-huh. Esto, a pesar de que yo soy creyente, José Luis, a mí de repente me brinca. Son cosas que, como que en calidad de qué, hay alguna autoridad que se atreva a decir esto. Ajá. ¿Verdad? Pero bueno, insisto, a lo mejor dije una barbaridad. Sí, así es. Bueno, ¿verdad? es que realmente uh-huh. son cosas que yo pienso, ahora sí que es una opinión muy muy personal, hasta que no te toca vivirlas, definitivamente sí, no, sí. No, si no te consta no puedes creer en mucho de estas cosas. E inclusive dentro de la misma iglesia católica, que es quienes normalmente practican exorcismos, que no es de manera general, sí. Dentro de la misma iglesia católica se resisten a veces a creer que los demonios posean un cuerpo, sí, y sí, que tenga sí, que hacerse una práctica como lo es el exorcismo. Es una especie de abogado del diablo, ¿no? Así es. Es el asunto de que no es posible y no. Uh-huh. Pero como que va llegando un momento en que se van arrinconando y hay que hacer este procedimiento, ¿no? Sí, luego no hay que olvidar que la mente humana es tan poderosa. Uh-huh. Que ni los mismos psiquiatras, los psicólogos, toda esta gente que está tan preparada para reconocer ciertas respuestas de una persona ante un hecho, uh-huh. No se explican algunas reacciones, ¿no? Sí, ya lo dijimos. Esto sería la vez pasada. Sí, uh-huh. la vez pasada realmente sí. Lo dijimos también, que si usted no lo escuchó, que el caso del exorcista, el real, realmente se trató de un caso de poltergeist, no era un caso de exorcismo real, era un caso de poltergeist. Quienes no escucharon nuestro programa acerca de los poltergeist, les recordamos que el fenómeno poltergeist es un fenómeno total y absolutamente no iba a decir una palabra que no es, iba a decir psicosomático, no, es lo psicosomático, es otra cosa, sí. Fue un asunto totalmente psicológico, vamos a decirlo de esa forma. Hay una persona que, sobre todo, bueno, son niños que normalmente sus edades fluctúan entre los 4 y los 12 años, quienes provocan eso. Tienen ciertos, bueno, supuestamente todos tenemos ciertos poderes telequinéticos. La telequinesis es la causante del fenómeno poltergeist, era lo que estaba buscando. Pero normalmente este tipo de poderes se manifiesta más en niños que fluctúan entre esas edades, entre los 4 y los 12 años. Por su asunto de limpieza de cerebro y de mente, ¿no? Uh-huh. Yo también, hay una cosa que no sé si la dijimos la ocasión anterior, José Luis, pero vale la pena, creo que vale la pena que la mencionemos, que cuando se llega a un asunto de exorcismo, yo tengo la impresión de que ya se han agotado los terrenos científicos. Uh-huh. Así es. Es decir, el psiquiatra o el psicólogo que actuó, porque bueno, ante un hecho extraño, uh-huh, hay que llevar a aquella persona ante un psicólogo, un psiquiatra, un especialista, uh-huh, quien va a dar una determinación, y a lo mejor en un acto de contrición, uh-huh, de incapacidad, va a decir, ¿sabes qué? Vete a la iglesia, mijito. Así es. ¿Verdad? Ahora sí que sí, se empieza a ir por el lado alternativo, sí, en ese caso. ¿Y qué te parece, mi buen Enrique, si dejamos este asunto un momentito para presentarles? Enseguida lo que van a escuchar ustedes es una pequeña cápsula, y después de la cápsula lo vamos a comentar un poco. Antes de dar lectura a los pasos que sigue el rito común del exorcismo, es muy importante mencionarle que esto no le ayudará a usted a practicar personalmente un exorcismo. Este debe ser hecho única y exclusivamente por un sacerdote sumamente preparado y autorizado para ello. En el rito del exorcismo hay que prestar una atención especial, además de a las oraciones del exorcismo, a los gestos y a los ritos, que ante todo tienen lugar y sentido porque se usan en el camino de preparación de los catecúmenos en el tiempo de purificación. Son tales como la señal de la cruz, la imposición de manos, soplar y la aspersión con agua bendita. El rito empieza con la aspersión con agua bendita, puesto que vista como símbolo de purificación en el bautismo, el vejado se siente defendido de las insidias del enemigo. Se puede bendecir el agua junto con la mezcla de sal antes del rito, o en el mismo rito antes de la aspersión, según sea oportuno. Siguen unas letanías con las que se pide para el vejado, con la intercesión de todos los santos, la misericordia de Dios. Después de la letanía, el exorcista puede recitar uno o varios salmos que imploran la protección del Altísimo y alaban la victoria de Cristo sobre el maligno. Los salmos se leen seguidos o de modo responsorial. Terminando el salmo, el exorcista puede añadir una oración sacada del salmo. Después se proclama el Evangelio como signo de la presencia de Cristo, que por medio de su propia palabra en la proclamación de la iglesia pone remedio a las enfermedades de los hombres. Después, el exorcista impone las manos sobre el atormentado, para lo que se invoca la fuerza del Espíritu Santo a fin de que el diablo salga de él, que por el bautismo fue hecho templo de Dios. Al mismo tiempo, puede también exhalar hacia la cara del atormentado. Después se recita el credo o se renueva la promesa de fe del bautismo con la renuncia a Satanás. Sigue el Padre Nuestro, en el cual se le pide a Dios como Padre Nuestro nos libre del mal. Acabado todo eso, el exorcista enseña al atormentado la cruz del Señor, que es fuente de bendiciones y gracias, y hace la señal de la cruz sobre él a través de lo que se indica el poder de Cristo sobre el diablo. Después dice una oración de petición, por lo que ruega a Dios, y una oración imperativa por la que en nombre de Cristo se le manda claramente al diablo que deje al atormentado. No se debe usar la oración imperativa si antes no ha sido precedida por una oración de súplica, pero se puede la oración de petición y no hacer la oración imperativa. Todas las cosas dichas antes, cuando se necesiten, se pueden repetir o en la misma celebración, teniendo en cuenta todo lo que aquí se ha dicho. El rito concluye con un canto de acción de gracias, una oración y la bendición. Insistimos, no trate de llevar a cabo usted un rito de exorcismo. Este debe ser realizado por un sacerdote preparado y autorizado. Y bien, ya estamos de regreso aquí en Del Otro Lado. No les mencionamos al principio del programa nuestro teléfono, más bien no se los recordamos, ustedes ya los conocen, pero no está de más mencionarlo, que es 826-1347, donde pues muy amablemente ahí lo va a atender a usted el buen Sidney Torres, quien está al pendiente de toda la transmisión. Y pues la semana anterior les platicamos así, muy grosso modo, el asunto de cómo debía de estar preparado un clérigo para poder practicar un exorcismo. Y bueno, en esta cápsula ustedes escucharon el listado tal y como lo encontramos por ahí en una página de internet que, bueno, de hecho no traigo ni la referencia, debí de haber apuntado la referencia, pero lo olvidé. La Liga. Ahí sí les pido una disculpa en ese aspecto, pero en cuanto la encuentre se las vuelvo a decir, todavía vamos a hacer otros dos programas más al respecto. Y bueno, antes de esto, de comentar lo que escuchamos hace un momento, quisiera también hacer un pequeño paréntesis. La próxima semana vamos a abundar un poquito en lo que es el caso del exorcismo de Emily Rose. Le vamos a dejar de tarea a ustedes, mi estimado radioescucha, le vamos a dejar de tarea que vea esa película. Bueno, si no se espanta tan fácil, le recomendamos y le dejamos de tarea que vea el exorcismo de Emily Rose, porque de esa forma la próxima semana vamos a poder estar todos bien conectados, vamos a poder saber de qué, usted va a saber de qué es lo que estamos hablando nosotros, y para nosotros va a ser también mucho más fácil transmitirle lo que les queremos decir. Pero hay una parte en la película que sí se los quiero comentar así muy muy rápido, porque casi estoy seguro que la próxima semana se me va a olvidar. Entonces ahorita, aprovechando que traigo la idea fresca, apareció un artículo en una página de internet que se dedica a criticar películas, en la cual a mí se me hizo, y discúlpeme la palabra, pero la persona que lo reseñó, espero encontrar esa reseña otra vez y les voy a decir el nombre de ese cuate, es más, ni siquiera es de aquí, es un español o un argentino, no recuerdo muy bien, pero jamás había leído una reseña más idiota. Así te lo puedo decir, exactamente. O sea, el cuate se fue por el lado de lo cinematográfico y dejó a un lado lo que son los datos importantes y que son los reales. Se fue por ahí diciendo, por ahí hay una parte en la que dice en su reseña, dice, menciona que la muchacha que estaba, Emily Rose, que estaba poseída por 6 demonios, y ahí menciona que los demonios eran Hitler, Nerón, y se ve a leguas que ese cuate no estaba. Ni siquiera vio la película. Sí, no, ni siquiera la vio. Sí, o sea, sí, no. Cuando le preguntan eso a Emily Rose, por eso le encargamos que la vea. Sí. Porque le empieza a preguntar el padre a Emily, bueno, no a ella, más bien a los demonios que le están poseyendo. Les está ordenando que le diga su nombre al demonio. Entonces los demonios empiezan a decir, somos 6. Y dicen, somos el que poseyó a Nerón, el que poseyó a Hitler. Entonces empezó a decir varios nombres de personajes famosos de la historia que se vieron envueltos en situaciones aberrantes. Y este cuate dice, es que dijo que los demonios eran Nerón y Hitler. Perdóname otra vez la palabra, pero qué estúpido, la verdad. Pues sí, debe ser un español que lo tradujo mal o un argentino. Eso debió de haber sido. Hicieron alguna mala traducción. De seguramente. Esto, ¿no? Sí, pudo haber sido. Bueno, discúlpeme, sí, el estúpido. No, pero bueno, es válido. O sea, si va a ser una crítica de cualquier cuestión artística, no puede ser tan irresponsable en ese sentido, ¿no? Es verdad. Además, él tiene derecho de réplica. Pues sí. ¿Verdad? Pero no se va riendo. Sí, pues, si tiene por ahí mail, le voy a escribir nomás para... Más para molestarlo. Aclárame esto. Así es. Y bueno, lo que escuchábamos hace un momento, el asunto del agua bendita, Enrique, que es uno de los inicios de los rituales. Lo hemos visto en películas, lo hemos leído en historias al respecto, que es algo que al parecer debilita al demonio que habita dentro de la... Sí, el agua bendita aparentemente tiene un poder sanador sobre sobre el poseso, ¿no? El agua sigue siendo su imagen de limpieza, de pureza. Así es. Y bueno, yo recuerdo en prácticas de tipo familiar, obviamente no de exorcismo, uh-huh. Sí había estas ideas de el agua bendita, échale tinto bendito a este niño a veces se le salen los demonios, ¿no? decía la gente, ¿no? Tiene un, según la creencia religiosa o católica, tiene un poder sanador. Así es, y ¿verdad? Bueno, tan tiene ese poder que realmente, bueno, lo hemos visto en películas, yo no lo he visto así en la vida real para aseverarlo, sí. Pero la gente que ha vivido esto dice que realmente sí, las personas poseídas se retuercen cuando sienten el agua bendita encima de ellas, sí, que inclusive quema, sí, inclusive el sacerdote que normalmente la bendice, bueno, que la bendice en nombre de Jesucristo y todos los santos, si no recuerdo muy uh-huh. bien, discúlpeme usted, pero hace mucho tiempo que no voy a la iglesia, uh-huh. que inclusive si nos escucha por ahí alguna persona que pertenezca al clero aquí en San Luis, créanos que de verdad nos gustaría mucho, sí. que acudiera con nosotros, que nos hablara, se pusiera en contacto con nosotros, que nos ilustrara un poco al respecto, exacto, porque nosotros estamos hablando, haciendo conjeturas en torno a este tema que empezamos recién a conocer, pero sí necesitamos la verdad una persona que nos... Muy docta en este asunto. Fíjate que estaba leyendo casualmente el material que tienes tú, José Luis, el que tengo yo, están muy similares. Y encuentro por ahí, al reciente Papa Juan Pablo II, en donde hay un, no sabía yo que hay un exorcista oficial de Roma, que es el padre Amort. Ahí a la letra dice: se lamenta de que por 3 siglos los exorcismos fueron casi abandonados por la iglesia. Juan Pablo II ha vuelto a recordar la importancia de estos. Durante la audiencia pública del 3 de junio de 1998, Juan Pablo II habló de los deberes del exorcista y en 1999 se publicó el rito del exorcismo. Y esto tiene por aquí una liga que ojalá y bueno, ya tendremos tiempo de platicarla, ¿no? Así es. Reemplaza, fíjate, el rito de 1614, más de 3 siglos. Así es. Uh-huh. Sí, o sea, el rito de hecho, el rito del exorcismo es antiquísimo. Por aquí traía precisamente el dato, ahora se lo decimos en este momento. Uh-huh. A ver, está aquí el principio del documento. La práctica, dice, era común en las sociedades antiguas y tenía su origen en la magia en la antigua Babilonia, hoy Irak. Los sacerdotes rompían una imagen de arcilla o de cera que simbolizaba al diablo con el fin de destruir al demonio real. Los griegos y los egipcios realizaban ritos similares. Muchas religiones siguen hoy practicando el exorcismo en todo el mundo. Inclusive habla de referencias bíblicas de exorcismos. Y de esto, fíjate que yo sí me acuerdo muy bien, así también les hacemos el comentario también así a muy grosso modo, porque pues no queremos nosotros meternos mucho en asuntos de religión, pero aquí habla de la expulsión de espíritus malignos o problemáticos. Bueno, yo recuerdo pasajes de la Biblia en los cuales hay uno que a mí me, en lo particular me gustó mucho, en el que habla de que había una persona, precisamente una persona poseída a la que creían loco. Ese día, un día de tantos, llegó Jesucristo al pueblo donde este señor habitaba, y en cuanto lo vio, los demonios salieron del cuerpo de inmediato. Entonces él les empezó a ordenar que dejaran el cuerpo de ese hombre y se fueran a donde, ahora sí que de donde provenían, y ellos en ese momento, estaba a un lado un rebaño, no sé si es rebaño, un rebaño de puercos, no sé si se llame así. Bueno, había por ahí, había ahí un montón de puercos, y le pidieron permiso a Jesucristo de irse a meter a los cuerpos de aquellos puercos. Él le dijeron: está bien, nos vamos, pero danos permiso de meternos en esos puercos. Y él les dijo: háganlo. En ese momento se metieron a los puercos, y cuando hicieron eso, estaban tan asustados los demonios que empezaron a correr por sin ningún lado, y no se fijaron que había por ahí un acantilado, y se cayeron todos ahí. Se desbarrancaron. Se desbarrancaron y sí. Murieron, exactamente. ¿Cuánto tiempo tenemos? Perdón. Ah, ok, bueno, y parece que ya no tenemos tiempo. La próxima semana, mi buen Enrique, empezamos a hablar acerca de lo del caso de El exorcismo de Emily Rose, tan de moda ahora. Y también la próxima semana vamos a hablar acerca del asunto que traemos por aquí pendiente, que es de los, de alguna forma, los requisitos que el sacerdote que va a practicar el exorcismo debe de cubrir para poderlo practicar. Yo nada más quiero decir una cosa para terminar. El exorcismo se fundamenta, tiene su fundamento y punto de partida en la fe de la Iglesia, según la cual existen Satanás y los otros espíritus malignos. La doctrina católica nos enseña que los demonios son ángeles caídos a causa de sus pecados, que son seres espirituales de gran inteligencia y poder. Ese es nuestro punto de partida. Así es. Y bueno, pues lo esperamos la próxima semana. Esperamos que esté con nosotros nuevamente aquí del otro lado. Y pues gracias, gracias mi buen Enrique Aguilar por acompañarnos. Aquí estamos. Pues al pie del cañón, sí. Ya que gracias aquí al buen, ¿cómo te llamas, cuñado? A Gabriel Ruiz, que está aquí en los controles de grabación, los controles técnicos Cindy Torres. Y buenas noches y muchas gracias a usted que nos escuchó. Si tienes algo que contarnos, escríbenos al apartado postal 456, dirigido a Programa de Leyendas. O bien, escribe a nuestro correo electrónico radio-leyendas@yahoo.com. Nosotros te contactaremos desde el otro lado. Radio Universidad presentó. En este momento, el umbral que divide la realidad de lo sobrenatural se cierra. Solo por ahora. Acabas de estar del otro lado. Anfitrión, Enrique Aguilar Jiménez. Producción, guión y dirección artística, José Luis Domínguez. Musicalización, Beatriz Silva Proa. Grabado en los estudios de Radio Universidad y editado en los Underground Studios. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.